corazón. Es que aún no he podido borrarla con tus besos. En vano es que tu cuerpo yo trate de olvidar. Y mucho te agradezco todo lo que me diste, pero hacen falta siglos, pero hacen falta siglos para olvidar su amor. Con todo el corazón, es que aún no he podido borrarla con tus besos. En vano es que tu cuerpo yo trate de olvidar. Y mucho te agradezco todo lo que me diste, pero hacen falta siglos, pero hacen falta siglos para olvidar su amor. Nadie. ¡Rico sabor!